continuación. Radio Deseo presenta. Una producción de La Obertura. Desnudarte. Arte. 120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Desnudarte. Gracias por permitirnos introducirnos en su domingo y su sábado de reprise con esta convivencia musical. Para comenzar el programa, tengo que comentarles que hace unas semanas otro nombre del rock se ha sumado a la ilustre orden de caballeros del Imperio Británico. ¿Quién diría? Se trata del querido Ringo Starr, que ha recibido el honor del Duque de Cambridge por su aporte a la música y a diversos actos benéficos, por lo que ahora pasa a ser llamado Sir Richard Starkey. Pero, claro, para nosotros los beatlemaníacos siempre va a ser simplemente Ringo. Y este nombramiento, que hace 2 décadas recibió su colega Paul McCartney, en realidad solo sirve para celebrar la existencia de los Beatles y celebrar que se salieron con la suya. Y esta noticia me hizo dar cuenta que en tantos años de programa nunca me había ocupado de Ringo. Hoy enmendamos el error con un programa de homenaje al gran Ringo. Ringo. What would you do if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. No se puede hablar de los Beatles sin hablar de Ringo Starr. Y de los 4 integrantes, Ringo es el menos y el más. Cualquiera que conoce la historia te dirá que Ringo era el menos talentoso, el que menos canciones tiene, el que menos ha cantado, el menos exitoso, etc. Sí, sí, es el menos, cierto. Pero les diré que Ringo es el Beatle más querido. Y no me refiero solo a los fans. Ha sido el más querido por sus propios compañeros de grupo. John, Paul y George han tenido serias diferencias y encontrones entre ellos. Pero si en algo han coincidido, ha sido en su cariño por Ringo, quien siempre ha recibido la pequeña ayudita de sus amigos. Thank you. sido el único que ha participado en discos y conciertos de los otros Beatles, y lo propio los otros Beatles en los discos de Ringo, que siempre le han provisto de canciones, como de elogios, y un afecto a prueba de fuego. Y por eso mismo, evidentemente, Ringo es el menos en muchas cosas. Pero, ¿saben? Sin Ringo no serían los Beatles. Y esa ya es una razón suficiente que justifica un homenaje, ¿no creen? Pero no piensen que este programa va a ser solo de antiguas canciones. No. Con Ringo ha pasado o está pasando algo muy, muy curioso e inusual. Es uno de los pocos músicos de rock que a partir de sus 60, 70 años ha comenzado a editar sus mejores discos. Y como prueba, basta un botón. Esto es Weird on the Rain Again, canción que abre su más reciente disco editado en el 2017. Y este homenaje no va a ir por el lado de la biografía y la discografía. De eso se ocupa, y en detalle, la biblioteca. Este va a ser más bien un repaso a las diversas facetas de Ringo Starr. Sí, son muchas las facetas de Ringo Starr, pero vamos a comenzar, claro, con la más importante, su faceta Beatle. Ringo en la Beatlemanía, que John era el jefe, que Paul era el más guapo, que George era el espiritual, sí. Y aún así Ringo tenía un ejército de fans, y no por líder, ni guapo, ni profundo, simplemente por ser Ringo, el baterista de los Beatles. Oh, los otros eran conscientes de su carisma y por eso mismo reservaron en cada disco una canción para Ringo. Repasemos. Ya en el primer disco del cuarteto, el Please Please Me, Ringo se encarga de Boys, un hit del grupo vocal femenino The Shirelles, que una canción que habla de cómo besan los boys, los chicos. Se tuvo que hacer algunos ajustes en la letra, pero no más. Paul cuenta, la cantaban voces femeninas, pero nunca se nos pasó por la mente la idea de rebautizarla como Girls. Y esta era la canción de Ringo en el primer disco Beatle, y cabe recalcar que Ringo grabó la canción cantando y tocando la batería a la vez. Boys, del Please Please Me. Y el segundo disco, With the Beatles, trae una canción realmente interesante, cantada por Ringo, que es la única canción compartida con los Rolling Stones. Es más, fue el primer hit de los Stones, un regalo de John y Paul, que la tenían a medio escribir y que al encontrarse con el quinteto en un local, la terminaron para que ellos la graben. Be your lover, baby. De hecho, los Stones lograron su puesto más alto en las listas en los iniciales años 60 con esta canción. Y esa misma semana, la canción fue retomada por el cuarteto para que sea Ringo quien la cante. Y mientras los Stones se olvidaban de ella, I Wanna Be Your Man pasó a convertirse en uno de los himnos de Ringo. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Love you like no. Like no other can. Love you like no other, baby. Like no other can. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. Tell me that you love me, baby. Let me understand. Tell me that you love me, baby. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. El tercer disco de los Beatles, Heard This Night, no hay canción cantada por Ringo, aunque siempre quedará el hecho que la frase anochecer de un día agitado la dijo él.

el Help, el baterista les planteó la adaptación de un tema de Buck Owens, que había sido número uno en 1963, un par de años antes. Los otros aceptan encantados por la posibilidad de jugar con ese género, y con gran éxito será la canción que abrirá el lado B de ese disco. Y además será también el lado B de uno de los sencillos más exitosos de la historia, el que traía Yesterday. Ringo se pone el sombrero de cowboy y actúa naturalmente, con una frase profética: van a sacarme en el cine y van a hacerme una estrella. The movie's gonna make me a big star, 'cause I can play the part so well. Well, I hope you'll come and see me in the movies, then I'll know that you will plainly see the biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is naturally. Todos los compositores de canciones que grabaron los Beatles hicieron más millones con la versión del cuarteto que con sus propios discos. Y todos han estado siempre muy complacidos. Buck Owens no fue la excepción, aunque en realidad no es el compositor de esta canción, pero sí quien la hizo famoso. Y invitó a Ringo en 1989 a grabar una versión a dúo. Ringo con Buck Owens. They're gonna put me in the movies. They're gonna make a big star out of me. We'll make a film about a man that's sad and lonely. And all I gotta do is act naturally. Well, I bet you I'm gonna be a big star. Might win an Oscar, you can never tell. The movie's gonna make me a big star, 'cause I can play the part so well. Well, I hope you'll come see me in my movie, then I know that you will plainly see the biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally. We'll make the scene about a man that's sad and lonely, a begging down upon his bended knee. I'll play the part, but I won't need rehearsing. All I have to do is act naturally. Well, I'll bet you I'm gonna be a big star. Act Naturally salió en el Help. Y después de Help, los Beatles abandonaron los covers y todos sus discos fueron hechos con canciones propias. Y en Rubber Soul surgió una canción única, porque es la única que figura como Lennon, McCartney y Starkey. El propio Ringo dijo que su aporte se limitó a 5 palabras y luego añadió sonriendo: y no he escrito nada desde entonces. Esto es What Goes On. What goes on in your heart? What goes on in your mind? You are tearing me apart when you treat Goes On, de Rubber Soul. Y Revolver. Revolver es el gran disco de la transformación Beatle, donde figura Eleanor Rigby, Tomorrow Never Knows, Taxman, etc. Cuando el disco ya estaba por terminarse, faltaba la canción para Ringo. Y Paul pensó en una canción infantil, ya que Ringo conectaba muy bien con los más pequeños. Entonces recordó un sueño amarillo, donde se le apareció un submarino. Paul terminó la canción con su amigo Donovan y el propio Ringo. Y la grabación fue un caos, porque decidieron darle un aire celebrativo. Entonces el cuarteto invitó a la sesión a varios amigos, entre ellos a Mick Jagger y Brian Jones de los Stones, más las novias y las novias de todos. Y bueno, y a cada uno se le pidió que busque algún instrumento que haga bulla. Y así se grabó una de las canciones que serán emblemáticas del repertorio de Ringo, El submarino amarillo, Yellow Submarine. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun, se equivocó. Ringo es el Beatle de los niños, faceta que se enfatizó cuando salió la película de Submarino Amarillo en dibujos animados, y donde Ringo es de algún modo protagonista, más aún cuando aprieta el botón que no tenía que apretar. Y a lo que cuenta Ringo, que hasta el día de hoy no falta un niño que se le acerque y le pregunta ¿por qué apretaste el botón? Y hasta hoy Ringo guarda espacio en sus presentaciones para el Submarino Amarillo. Vamos a escuchar la versión del homenaje en el 2015, celebrando los 50 años desde el arribo de los Beatles a América, y con Paul McCartney. In a town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed up to the sun, sea green, and we played beneath the waves in our yellow submarine. Let me hear you now. We all live in a yellow submarine. Después de Revolver, las cosas realmente cambiaron. Los Beatles abandonaron las actuaciones y las giras para concentrarse solo en la música. Sgt. Pepper será el resultado de ese cambio. Un cambio que va a impactar en toda la música posterior. Y en ese disco trascendental, Ringo canta la segunda canción y que de algún modo ha definido su faceta Beatle y su historia. Y el título es que lo dice todo, con la pequeña ayudita de mis amigos. Y es un himno de amistad escrito por John y Paul, pero que de inmediato pasó a ser propiedad de Ringo, porque sus amigos le habían escrito la canción precisa. Would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? ¿Qué harías si cantara fuera de tono? ¿Te levantarías y me dejarías solo? Presta atención y te cantaré una canción, o intentaré no desafinar. Me las voy a arreglar con un poco de ayuda de mis amigos. Me pongo un poco ciego con un poco de ayuda de mis amigos, pero lo intentaré con la ayuda de mis amigos. Después del Sgt. Pepper, la composición se convirtió en la norma. Y Ringo tuvo que subirse al tren con ciertas dificultades, porque él solo conocía tres acordes de guitarra y lo propio en el piano. Pero además, cada vez que Ringo traía algún tema, era motivo de risas. No porque la idea sea mala, sino porque Ringo solía componer canciones que ya habían sido compuestas. Y eran los otros quienes le hacían dar cuenta. Por eso la siguiente canción tiene un enorme valor, porque se trata de la primera canción que pudo componer Ringo y que la grabó solo con la ayuda de Paul. Llegó en el álbum blanco con ese aire country que tanto le gusta a Ringo. Esto es Don't Pass Me By. Listen for your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for your knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? I hear the clock. clock a ticking on the mantel shelf. See the hands are moving, but I'm by myself. I wonder where you are tonight, and why I'm by myself. I don't see you. Does it mean you don't love me anymore? Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. 'Cause you know, darling, I love only you. You'll never know it hurt me so. I'll hate to see you go, don't pass me by. Y Ringo le tiene particular cariño a esta canción, como todo aquello que logramos por primera vez. Y la ha retomado casi 50 años después para volver a cantarla más country que nunca. Esta es la versión de Don't Pass Me By 2017. I listen for your footsteps coming up the drive. I listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for your knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? I hear the clock a-ticking on the mantel shelf. I see the hands a-moving, but I'm by myself. I wonder where you are tonight, why I'm by myself. I don't see you. Does it mean you don't love me anymore? Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. To see you go, don't pass me by. Don't make me cry. Don't make me blue. Don't Pass Me By, parte del álbum blanco. Y el álbum blanco, el segundo disco, se cierra con una canción melancólica que John Lennon compuso. No parece un tema de John. En ella muestra su lado más sensible. La compuso para su hijo Julian, que tenía 5 años en ese momento. Y es un canto de cuna. Pero justo en ese momento se dio la ruptura de John con Cynthia. Y luego ella se quedó con Julian. Y quizá por ello John se la dio a Ringo para que la cante. Y Ringo le dio un tono muy distinto, pero también melancólico. Esto es Good Night. Now it's time to say. durante las sesiones del álbum blanco que Ringo estuvo a punto de dejar a los Beatles. Se sentía abrumado por las indicaciones y correcciones de Paul. Sentía que ya no estaba a la altura de lo que estaban haciendo los otros. Y sobre todo, sentía que ya no tenía el aprecio. Entonces abandonó las sesiones de grabación y se fue de vacaciones a Cerdeña. Y fue básicamente George Harrison quien lo convenció de volver. Y cuando Ringo retornó al estudio de grabación, se encontró con flores y mensajes en las paredes. Eres el más grande, te queremos. George había adornado el ambiente y los otros se sumaron para darle la bienvenida, para que Ringo continúe a cargo de las baquetas Beatles. Esa vacación en Cerdeña, Ringo trajo además una canción. En el yate, por error le trajeron a Ringo un plato de pulpos. Él no conocía y preguntó sobre este molusco. Entonces el chef le explicó sobre este bichito y su costumbre de agrupar objetos en su morada, como si fuese el jardín de su casa. La figura le gustó mucho a Ringo y le inspiró su segunda composición, que será incluida en el último disco que grabaron los Beatles, El Abbey Road. Pero ya durante las sesiones del Let It Be, Ringo les fue mostrando la canción, y en la película, en Let It Be, en el film, se ve a George ayudándole a mostrársela al productor, George Martin, con una sonrisa de cariño. Luego ingresa John y se va a la batería, acompañando con ritmo mientras enciende su cigarrillo. Escuchemos este pasaje. I'd like to be underneath the sea, in an octopus's garden, in the shade. It would be nice, paradise, in an octopus's garden, in the shade. Pero la canción no estuvo lista en esas sesiones. Se la retomó en abril de 1969 y se la concluyó en julio, con la participación de los otros tres Beatles. E ingresó en el lado A del Abbey Road. Y sin duda, es una canción especial que definió a Ringo. Octopus Garden, el jardín del pulpo. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. Pussy's garden in the shade. We would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. I'd like to be in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. Y ahora vamos a ir con otra faceta de Ringo Starr, y esta es la que le va a interesar de sobremanera a nuestro operador y baterista Rufo Durán, porque ahora vamos a ocuparnos del Ringo baterista. Los hay más rápidos, virtuosos, veloces, eximios, pero el primer gran baterista del rock, sin duda, es Ringo Starr. Hasta antes de Ringo, la batería protagónica estaba reservada para el jazz y sus virtuosos. Gente mayor, Charlie Watts de los Rolling Stones era un baterista de jazz. Ringo trajo la figura del baterista joven y popular, y ha sido definitivamente motivación e influencia para muchísimos bateristas en el mundo. Y musicalmente todos lo elogian como un metrónomo vivo, ya que es capaz de llevar una canción con la misma pulsación hasta el final. Tarea difícil en el rock, que es un ritmo visceral y sobre todo emotivo. Y la tarea de Ringo en el escenario con los Beatles realmente es admirable. Y se ve en las imágenes cuando se mantenía firme con su batería a pesar de no escuchar, no tener retorno de la canción y de las voces. No falla una. Pero por otra parte, Ringo fue un innovador en su instrumento, tal vez con sugerencias y pedidos de los otros. Pero el hecho es que Ringo tiene toques que antes no se habían hecho y que luego serán habituales en el rock. Pongámonos a pensar, por ejemplo, en Ticket to Ride. Esta es la pista, justamente, de la batería. Los pases de Ringo son igualmente precisos, creativos, geniales. Escuchemos, por ejemplo, la pista de bajo y de batería de A Day in the Life del Sgt. Pepper. Puedo dejar de hacerles escuchar su soberbio toque en Come Together con ese famoso pase por todos los tambores y que es un desafío obligado para todo baterista. Pero Ringo Starr nunca se ha vendido como un virtuoso o un maestro de la batería. Siempre ha tenido una actitud muy humilde, ha sido muy recatado y nunca quiso que su instrumento brille más de lo que pedía una canción. Y a regañadientes se quedó, más que con un solo, queda solo por unos compases en el The End de Labour Road. Hay otras facetas del gran Ringo Starr que quiero compartirles. Ya volvemos. Desnudarte. Desnudarte. Arte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy un homenaje a Ringo Starr. Le perdonó al productor George Martin que haya puesto otro baterista para la grabación del primer hit Beatle, Love Me Do. Y en plan revancha, Ringo grabó muchos años después su versión de Love Me Do a cargo de la voz y, claro, de las baquetas. Y ahora vamos a otra faceta del polifacético Ringo Starr, y esta se da en el cine. Fue principalmente en la película Help donde Ringo surgió como actor. Es el protagonista del absurdo guión y definitivamente quien se roba la pantalla. Y fue un impulso para iniciar una carrera en el cine y donde ha asumido distintos roles. De hecho, fue director de algunos documentales incluyendo uno sobre el ídolo de los 70, Mark Bolan y T-Rex. Pero su paso ha sido fundamentalmente como actor. Ya en 1968, su admirado amigo y actor Peter Sellers lo invitó a ser parte del film Candy. Luego salió en el film de Frank Zappa, 200 moteles. Fue el Papa en Litzomanía. También fue parte del Hijo de Drácula. Pero quizá la película que más se recuerda fue cuando hizo de Cavernícola en el 81. Esa es la famosa escena donde los cavernícolas descubren la música. Una película muy importante para Ringo porque su coestrella, Barbara Bach, una chica Bond, terminó por convertirse en su esposa, su segunda esposa, hasta la actualidad. La siguiente faceta de Ringo Starr es realmente diversa. Vamos a revisar al Ringo Starr solista. Feel like I'm going under, my heart it beats like thunder, for love. This is a price worth paying for love, for love, for love. Cuando los Beatles terminaron en 1970, Ringo fue quizás quien quedó más desamparado, porque es sabido que los otros por sí mismos podían arrancar con sendas carreras solistas. Y de hecho, George se había puesto a la par de sus colegas Lennon y McCartney, y su inicial carrera fue todo un triunfo. Pero Ringo no era compositor, no era cantante, y no tenía posibilidades musicales como los otros. Pero además Ringo estaba seguro que el cuarteto solo estaba viviendo un desencuentro momentáneo en ese inicio del 70. Ringo pensaba que después de un espacio de libertad individual, el cuarteto volvería a juntarse, y por ello comenzó su carrera despreocupado. Sentimental Journey, su primer disco, es este. Su primer disco es horrible. Es un conjunto de canciones estándares de los años 40 que grabó para su mamá y no le gustó ni a su mamá. I got my bag, got my reservation. Spent each dime I could afford. like a child in wild anticipation. Long to hear that all aboard. El segundo disco no es mejor. En la misma línea, Ringo remete a su gran amor el country, y que no le cautivó ni siquiera un cowboy borracho. Eran antojos y divertimentos de Ringo, esperando que llegue el momento de la reunificación de los Beatles, y que no llegaba. En 1971, su compinche más cercano, George Harrison, organizó el Festival de Bangladesh, y que inicialmente iba a incluir a John y a Paul, pero que finalmente solo tuvo a Eric Clapton, a Bob Dylan y, claro, a Ringo. Y Ringo canta ahí una canción escrita con George y que fue su primer gran éxito, una gran canción. Ringo en el Festival de Bangladesh cantando I Don't Come Easy. Recordar ese momento tan emotivo cuando George lo presentó, la ovación inmensa cuando dijo Richie. Y durante todo el show, Richie estuvo discretamente sentado en su batería. Cuando finalmente Ringo asumió que los Beatles se habían terminado, entró en una etapa descontrolada de excesos y gastos, quizás queriendo bloquear su angustia. Estos gastos lo estaban llevando a la quiebra. Después de todo, no era el caso de los otros que tenían ingresos garantizados por los royalties de las canciones Beatles. Ringo se había divorciado de su primera esposa y estaba como buscando rumbo. Y fue entonces que sus ex compañeros vinieron al rescate para ayudarle con la producción de un disco. Y de hecho es el único Beatle que va a tener a los otros tres Beatles en un disco solista. Fue básicamente George quien le ayudó a trabajar en un disco con todas las de la ley. Le ayudó con las canciones como Sunshine, Life for Me, que grabó con el acompañamiento de The Band, y Photograph. Y Photograph fue todo un éxito. But all I've got is a photograph and I read. Y a esta pequeña ayudita de amigos se sumó también John Lennon con una canción digna de Ringo Starr. Soy el más grande. When I was a little boy, way back home in Liverpool, my mama told me I was great. Was a teenager, I knew that I had got something going. All my friends told me I was great. And now I'm a man. A woman took me by. Great. Paul McCartney no quiso quedar indiferente y le comunicó a Ringo que tenía una canción especialmente escrita para él. Ringo, que en ese tiempo estaba viviendo entre Mónaco y Norteamérica, voló a Inglaterra para grabar con Paul 6 o'clock in the morning. 6 o'clock in the morning, you've just gone to sleep. I wipe a tear from my eye. It can't be the kind of company I keep that keeps me asking. You keep me asking. You keep me wondering why. Every planet in the sky is in your eyes, but I don't treat you like I, no, I don't treat you like I, no, I don't treat you like I should. Estas y otras canciones se lanzaron en noviembre de 1973 en el disco Ringo, con una portada similar al collage de personalidades del Sgt. Pepper. Dream of you, but while you're sleeping softly in your bed, I wanna tell you, I'd like to tell you, I'd love to tell you too. Y pasó lo increíble. Ringo alcanzó el número uno. Logró además que 5 de sus sencillos ingresen al top 10, algo que no habían logrado ninguno de los otros Beatles. A tiempo de felicitarlo, John le envió a Ringo un telegrama con una irónica frase: ¿cómo lo haces? Haz una composición para mí. John Lennon fue parte de su siguiente disco, de Ringo, que contó con la ayudita también de Billy Preston, Elton John, entre otros. Un año después, en noviembre de 1974, Ringo repitió la fórmula con Goodbye Vienna, incluyendo su versión del clásico de los Platters, Only You. Only you can make this world seem right. You can make the darkness bright. Only you and you alone can fill me like you do and fill my heart with love. For only you change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only. You can make this world seem right. So Only You fue número uno y el disco en general tuvo excelentes ventas. Make my darkness bright. Only you and you alone. Y esas excelentes ventas motivaron al sello a publicar un great hit de Ringo. A mediados de los años 70, las relaciones entre los Beatles llegó a sus peores tensiones por las rupturas de las ataduras contractuales entre ellos. Y el único que podía contar con otro Beatle era Ringo, quien justamente recibió otra pequeña ayudita de sus amigos para su siguiente disco de 1976, el Ringo Rotogravure. Ese disco trae canciones de George Harrison, de John, de Paul, de Eric Clapton, además de la colaboración de Peter Frampton, Dr. John, entre otros notables. Pero la venta y la recepción de este disco fue débil. Y Ringo siguió el descontrol. Por temas impositivos había dejado Inglaterra y pasaba largas temporadas en Mónaco. Pero el mayor problema es que el consumo de alcohol había comenzado a hacerse imparable. Entonces comenzó la época oscura de Ringo Starr. Sumido en el alcohol, trató de seguir su carrera solista con discos desastrosos, al grado que los sellos se negaron a editarlos. Y al entrar a la finalización de la década, casi fue el primer Beatle en irse por una intervención quirúrgica de intestinos que pudieron haberlo llevado al otro lado. And my family had to move out of town, made some new friends and started hanging around. Por entonces Ringo había filmado El Cavernícola junto a Barbara Bach. Quedó enamorado y ambos terminaron juntos. Pero no solo como pareja sentimental, sino como pareja del alcohol, ya que Bárbara también estaba inmersa en el vicio. El vicio los unió. Se casaron creyendo que la vida de casados frenaría el exceso, pero no fue así. Y en el primer año de la década de los 80 llegó el asesinato, la muerte de John Lennon. Ringo fue el único Beatle que llegó devastado al Dakota en Nueva York para dar su pésame a Yoko y para despedir a su amigo John, asesinado con 4 tiros por un fan. Ringo venía trabajando en un nuevo disco. John le había pasado 2 nuevas canciones, pero Ringo no las quiso incluir para no ser acusado de usar la muerte de John para vender su disco. Y ese año editó Stow the Smell the Roses. Este fue otro fracaso. Esta canción se titula Brandy. By the open fireplace in my favorite dungarees, played a few bars of a melody and it sounded sweet to me. El siguiente trabajo de Ringo llegó 3 años después y no le interesó a nadie. Ni siquiera se editó en su propio país. Y en general, después de la muerte de John, las carreras de los otros Beatles se fueron a pique y pasaron los peores años, prácticamente bordeando la marginación y el olvido. Pero además con discos desastrosos, tanto de Paul como de George, y sin duda de Ringo Starr. Ringo estaba anclado en la desgracia y fue su carisma con los niños nuevamente lo que le dio un respiro cuando aceptó ser narrador de una serie infantil, Thomas, Tank and Jean and Friends, que resultó de gran éxito. Y aprovechando ese éxito, Ringo comenzó a trabajar en un nuevo disco, pero no pudo realizarlo debido a su alcoholismo. A fines de los 80, cuando George Harrison lograba resucitar, Ringo entraba en un debacle mortal. Barbara Bach, más que su esposa, era su compañera de tragos y prácticamente habían perdido todo control. La desgracia llegó al límite cuando un día Ringo despertó y se encontró en medio de una habitación destruida, con Barbara a su lado y con huellas de violencia. Ni Ringo ni Bárbara recordaban la golpiza. Finalmente aceptaron que había llegado al límite. Ambos se internaron en un centro de rehabilitación. Ringo lo hizo con la condición que no lo separen de su esposa, lo que no es habitual, pero se hizo una excepción. El tratamiento fue largo y duro. Pero fue eficaz. Ringo y Bárbara pudieron limpiarse y lograron abandonar la adicción. Es más, Bárbara Bach comenzó estudios graduándose luego de psicóloga. Y Ringo, con la mente clara, comenzó a plantearse un relanzamiento de su carrera. Y fue grato encontrarse con esta noticia en abril de 1992. Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr, ha vuelto a la música. El antiguo Beatle y su esposa, Barbara Bach, han librado su particular batalla contra el alcoholismo y la dependencia de las drogas, y ambos han emergido con éxito. Stars like dust are falling. Inside there's a loneliness. The demon tries to charm you with his smile. Desde que hace 3 años salió de una clínica de desintoxicación, Ringo no ha vuelto a probar el whisky ni la cocaína. Ahora ha dejado también el tabaco y a sus 51 años ha grabado un nuevo disco con el que se va de gira por Estados Unidos, Europa y Japón. Ringo Starr tiene buen aspecto. Y el lunes presentó en Londres un nuevo disco, Time Takes Time, El Tiempo Necesita Tiempo. Y esa misma noche tocó junto a su ex colega George Harrison en un concierto. Sin duda, Ringo Starr está de vuelta. Takes Time es el 10º disco de Ringo y llegó después de una década. Por supuesto, no tuvo grandes ventas, que es algo lógico después de haber desaparecido tantos años. Pero es un disco importantísimo para Ringo, porque era su retorno, sobrio, con toda la energía. Además, como para pensar en los escenarios. Well, I did a lot of favors then. I asked for nothing in return. Y sí, Ringo Starr se moría por volver a los escenarios, a tocar en vivo. Pero, ¿cómo hacerlo? Él era consciente que por sí mismo resultaba insuficiente para solventar una gira. Y ahí surgió la propuesta perfecta, la de armar un grupo con distintas estrellas, donde Ringo interactuaría con otros artistas. Y ni bien corrió la voz, varios músicos acudieron para ser parte del proyecto. Y así, en 1989, Ringo armó la Ringo All Star Band. cada nueva edición de los All-Star Band van cambiando las estrellas que forman parte, y es una gira que sigue hasta la actualidad. Y por la All-Star Band han pasado nombres impresionantes como Greg Lake de Emerson, Lake and Palmer, Roger Hudson de Supertramp, John Entwistle de Who, Jack Bruce de Cream, Peter Frampton, Gary Brooker de Procol Harum, Sheila E., Howard Jones, Paul Carrack, Bill Squire, Steve Lukather de Toto, Greg Rowley de Santana y Journey. Bueno, es una diversidad de artistas, con shows donde Ringo toca y canta sus temas, y luego se va a la batería, dando paso a canciones de sus invitados, como lo que vamos a escuchar a continuación. Get it to my high school brothers. Sí, el Ringo en la batería, junto a Steven Lukather, el guitarrista y cantante también de Toto. Las giras de la All-Star Band son todo un éxito, como también los nuevos discos. Algunos realmente son buenos y que cuentan con la pequeña ayudita de amigos y amigas, como Alanis Morissette, Ozzy Osbourne, Steven Tyler y Claro Paul, en el disco Vertical Man de 1998. That you've been looking through, it's really heartful after all. If you feel like giving up, if you feel like you've had enough, let it go. Don't you know? You can come and kick the bottom out, stomp your feet, scream and shout, let it go. Y es que pocos tienen las amistades y el cariño que ha ganado Ringo. Y un gran disco de Ringo es el del 2003, y que cuenta con la ayudita de maestros de la guitarra como Eric Clapton, y en especial del Pink Floyd, David Gilmour. It's a sin to live without, to look within. I didn't know which way to turn. She had to go, and so I've learned. And now forever and a day, I will wait in that show me stay. Yes, Virginia, there's a world to see. But without you, where can it be? I'm going to Kansas City, but that's just me, on a Greyhound bus from Tennessee. No need to worry, I ain't in no hurry. Missouri loves company. Down each country lane, I leave behind a little pain. And as I cross the county line, and every state in my mind, I've got nothing to lose like St. Louis. I got the blues. Yes, Virginia, there's a world to see, but without you, where can it be? Y como para que no parezca que es solo un chispazo o la ayuda amistosa, Ringo siguió su carrera con Choose Love en el 2005, un disco aún mejor que los anteriores, al igual que su disco de Navidad. Su disco de Navidad está entre los mejores en su género. Y de las virtudes de estos nuevos discos de Ringo, hay que fijarse en la grabación y la base rítmica, donde, claro, la batería tiene cierto protagonismo y que le otorga fuerza en la instrumentación. También tiene el gran mérito el productor Mark Hudson, que estuvo a cargo de todos estos discos previos que veníamos escuchando. Pero lamentablemente su sociedad llegó a término, y por lo visto no a buen término, en el 2007. Ringo cambió a Hudson por el conocido ex Eurythmic Dave Stewart. Pero esto debido a que Ringo quería sonidos modernos, y eso es lo que le planteaba Stewart. Y con él editó en el 2008 su homenaje a su ciudad natal. Esto es el Liverpool 8. I was a sailor first, I sailed the sea. Then I got a job in a factory. Played Buckland's Camp with my friend Rory. It was good for him, it was great. Con ese disco, Ringo volvió a ingresar a las listas preferenciales del Reino Unido. I left you, said goodbye to Madrid Street. I always followed my heart, and I never missed a beat. Destiny was calling, I just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never let you down. Lights were on with George and Paul and my friend John. We rocked all night, we all looked up. We didn't have much, but we had enough. Ringo viviendo uno de sus mejores momentos, con giras constantes y recibiendo el afecto de los públicos donde va. Y Ringo no ha parado de editar nuevos y buenos discos. Editó en el 2010 I Not, producido por él mismo. Y lo propio ocurrió con su siguiente, el Ringo 2012. Y Postcards from Paradise en el 2015, uno de los mejores. Escuchen You Bring the Party con Steve Lukather, el de Toto, en la guitarra. You don't know where you're at when you make that sound. decía, es uno de los pocos casos en que un artista edita sus mejores discos a sus 70 años. Ese año, el 2015, el Salón de la Fama del Rock and Roll anunció el ingreso de Ringo Starr. Era el último Beatle que faltaba. Y en el acto, las palabras alusivas las dio, por supuesto, Paul McCartney. Y luego subió Ringo con un mar de aplausos. Y lo primero que dijo fue: "Me llamo Ringo y toco la batería". Entre risas y aplausos. Y evidentemente Ringo tocó la batería y cantó. Y lo hizo con otro grupo que fue admitido ese año en el Hall of Fame. Un trío con integrantes que nacieron cuando él comenzaba su carrera. Nacidos en el 72. Esto es Ringo Starr con Green Day. Y en el 2017, Ringo Starr volvió con un nuevo disco, Give More Love. Traveling fast in the sky tonight. 24 hours gonna make. make it right. The passing of time seems to go so slow. We're telling stories and having a laugh, singing my song, photograph. Nothing's gonna matter when we roll up to play the show. Ringo rockeando con 76 años y Ringo no para. Superar el alcoholismo le dio una nueva oportunidad y que no desperdició y que le ha proporcionado las mayores satisfacciones, porque donde va Ringo es recibido con un afecto inmenso. Debe ser sin duda uno de los artistas más queridos en el mundo. We go from here. So many hurting fans lost everything they had. It's hard to know what we can do. Give more love, give more love. It's what we know we need more of. To spread to everyone. Now it's up to you. Ringo ha sido y será siempre el batería de los Beatles, el que recibía el cariño, la ayudita y la protección de los otros, la pieza perfecta en el rompecabezas de la leyenda Beatle. Y allí cabe resaltar la grandeza de Ringo, que nunca quiso ser más de lo que era. Nunca trató de figurar o brillar más o igual que los otros. Con una humildad franca, se convirtió en una pieza insustituible del esquema Beatle. Y reitero, es imposible pensar en los Beatles sin Ringo Starr. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. Seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Espero que hayan disfrutado este homenaje. Gracias por estar ahí. Gracias, Ringo, y a honrar la vida. We would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be under the sea in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. Yeah.